Hijos, 25 años. Hola, me llamo Ramiro Pose. Bueno, en La Plata, Hijos comenzó con un acto en la Facultad de Humanidades. Después sí me sumé en un acto que hubo de homenaje a los desaparecidos que habían sido estudiantes de la Facultad de Arquitectura. Voy a ese acto y me invitan a una reunión en la casa de uno de los chicos. La verdad que tuvo distintas etapas, Hijos. Esa primera etapa fue muy linda porque de alguna manera, más allá de el posicionamiento de Hijos como sujeto histórico y como dar testimonio de una parte de la historia de la Argentina, también nos sirvió a nosotros como personas, porque bueno, todos habíamos tenido vidas difíciles, muchas veces no diciendo toda la verdad en nuestros distintos ámbitos, ya sea escuela, primaria, secundaria, eran historias difíciles de contar, y de repente te encontrabas con 40, 50 pibes de tu edad que todos habían pasado por historias parecidas, y fue como una gran contención grupal. Hijos e hijas por la identidad y la justicia, contra el olvido y el silencio. 25 años.